Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Muy buenos días tengan todos y sean bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves, los saludo con mucho gusto, Francisco Arrela de este lado. Y junto a mí, mi compañero de relevos atómicos de locura, Omar Dávila. ¿Cómo estás, carnal? Buenos días. ¿Qué tal a todos nuestros radioescuchas? Muy buenos días, bienvenido a este su programa y su espacio, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como bien lo decía Paco, mi nombre es Omar Dávila, estamos para servirle a Estella y a todos los que gusten. Pues es juevesitos. Jueves 9 de agosto del 2012, ya casi terminando el año. Si de pronto escuchan algún tipo de serruchazo, de extraño ruido medio constructorio. Nos están apedreando el rancho. Estamos remodelando la casa. Sí. Entonces, ustedes disculpen las molestias que esto le ocasiona. Sin embargo, estamos trabajando para solucionar el problema. Me soné como a login comercial de Megacable cuando no sabe qué hacer. De esas, como letreritos que te ponen en una mega hora, ¿no? Estamos trabajando para usted. Estamos trabajando para usted y para su servicio. Exactamente. Y bueno, nada más recordándoles que tenemos y que ponemos a su disposición, los siguientes canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio, denos me gusta, compartan los estatus que luego ponemos ahí, que son las actualizaciones de lacavernaria.com y así. A través de Twitter, @lacavernaria, si no, nuestros Twitters de nuestros propios. ¿Por qué sigo diciendo eso? No sé. Ya es como que un sello de la frase. Sí. Mi Twitter, @FCOArreola, @FCOArreola, y el tuyo, carnalito. Ok, el mío es o-dávila, o-dávila71. Estamos ahí en línea para todos los comentarios que nos gusten llegar a hacer. No olviden estar disfrutando y de estar, deleitándose con las escrituras que tenemos en www.lacavernaria.com. Tenemos columnas, tenemos muchas cosas interesantes, información de primera, para que lo puedan estar checando. www.lacavernaria.com. El señor Francisco Arreola es el mero mero tetetero. Ah, bueno, entonces, ya que de ahí estamos ganando para la papa. Ah, espera, todavía no te pago. Todavía no. Luego platicamos de eso, ¿no? En eso estamos trabajando. Pero sí, chéquenlo, está muy interesante. Pues casi todos los días tenemos nueva información los miércoles. Tres veces a la lunes, semana. Miércoles. Lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los miércoles con lucha japonesa y los viernes con la columna de opinión que es en la caverna. Créanme, está muy chida, créanme. Ahí mismo también pueden comentar esta misma columna, o si gustan también en el Facebook, todos los que nos tienen agregados, bueno, también ahí nos pueden hacer llegar todos sus comentarios, buenos o malos. Nosotros estamos abiertos pues a todo esto, ¿no? Es parte del trabajo, es parte del gusto de la gente, y lo que nosotros queremos y pretendemos es exactamente eso, estar dentro de su gusto, y lo que más nos va a aportar y ayudar pues es su opinión. ¡Ay! Recordando que Omar muy institucional. Es muy verde. Gracias. Y saludos aquí en los controles al Leónidas Tlaxcalteca, Carlitos Romero. Carlitos, buenos días. Romero. Buenos días. Carlos. Carlos dice: ¡Isclavime Tlaxcala! Ándale. Perdón, es que. Ya va a correr sangre. Si ya no nos escuchan dentro de 5, 4, 3, ya valió. Va a correr sangre ahorita que vayamos a corte. Y bueno, ahora sí, ya entremos en materia. Sopas, Perico. Siguiendo con la línea del último programa, que pues si no nos pudieron acompañar, pues hicimos un programa especial de Triple Manía, bueno, dedicado a Triple Manía, con motivo de que el domingo pasado fue el Triple Manía número 20. Y pues vamos a empezar, nada más vamos a comentar los resultados. Ya les habíamos dado la noticia de que pues hace 2-3 semanas habían anunciado que Triple Manía no iba ni por pago por evento ni por nada que se pudiera ver por televisión. Entonces, si querían ver Triple Manía, tenían que ir a la Arena Ciudad de México. Nosotros teníamos la confianza de que algún carnalito pirata subiera la función completa de Triple Manía a YouTube, pero no, solo un carnalito se la rifó y subió la lucha estelar. Oye, por cierto, qué buen celular de tener mi compadre, ¿eh? Sí, porque sí. Se veía muy, muy clarito, muy nítido. Veintitantos minutos duró la lucha y se la rifó todo con el celular. Yo gastando 25,000 pesos en una cámara y 2,500 ya. sacó un buen video. No, sí, está, se ve, no digo no clarito, porque lógicamente la afición, bueno, las ganas del momento, sí, pues sí, no, sí, no lo mantenía, no es como si lo iba a poner en tripié, ¿verdad? Tampoco. Sí, la con sus respectivas limitantes, ¿no? Entonces, nada más vamos a comentar los resultados, y lo que sí comentaremos a detalle fue será la lucha estelar, que fue máscara contra máscara. No, pero nada más vamos a dar los resultados. Que la función empezó con una lucha de relevos atómicos de locura, que tuvo por un lado a Fabi Apache, Octagoncito, Pimpinela Escarlata y Fénix, que se enfrentaba a Sexy Starman y Charlie Manson, Yuriko y Dark Dragon, ¿no? Y aquí, para variar, que la verdad sí es una sorpresa, Fabi Apache le ganó el encuentro a Sexy Star, que bueno, en cuestiones de programación yo creo que hubiera programado mejor el duelo de campeonato de mujeres en vez de esto. Creo que hubiera sido más interesante ver un campeonato en disputa que todos estos luchadores juntos. Pero yo creo que lo hicieron porque igual, ¿no? En los anteriores Triple Manía han tenido este tipo de modalidades de que es una fémina, un mini y un exótico. Un exótico. Y un normal, ¿no? Uno normalito, sí. Y uno normalito, vamos a ponerlo así. Pues sí. No, pero sí. Sí les falló. O sea, tienen toda la razón. Tuvieron que haber puesto algo más concreto, algo un poquito más... ¿cómo se le podría decir? Más atractivo, ¿no? Sí, exacto. Más atractivo para lo que era Triple Manía número 20. Uh-huh. Entonces... ahí sí yo creo que les falló, pero bueno, siguieron simplemente su tradición de las modalidades y bueno, ahí se les fue de las patas. Yo creo que después vendrá algún tipo de campeonato entre estas dos. Sí, términos. No, que ahorita el campeonato está en posesión de Sexy Star y que quién sabe, ya tiene... Oye, por cierto, ya pusimos en Facebook de tu servidor a Sexy Star. Muy buenas fotos, muy buena sesión de fotos. Creo que hay más infraestructura económica en la sesión de fotos de Sexy Star que a Triple Manía número 20. Sí, pues sí, hay muchas luces, humo. Seguramente alguien más le hizo la ¿cómo se llama? La sesión, ¿no? ¿Sabes? No, pero ¿sabes dónde yo creo que sí no hubo para lana para darle? Ajá. Para la vestimenta. Ah, ahí claro, sí como sí. Que no hubo. Mucho, nada más ¿no? Unos trapitos, ¿no? Sí, que la cobre una. Pobrecito, pobrecita, se ve que tiene frío. Bueno, pero en fin, se ve que está interesante. Omar, la sesión de fotos, ¿cómo se llama? El filántropo del programa, sí, preocupándose, preocupándose por las féminas mexicanas. Triple A no las ayuda, imagínate, un mal de pecho. Sí, no, y no. Luego, ¿qué hacemos? Y bueno, continuamos. Y bueno, continuamos repasando el cartel que hubo. En luchas de relevos increíbles, que esto, digamos, que era otro de las cosas atractivas que había en el cartel. En lucha en jaula. Teddy Hart y Jack Evans contra Psicosis y Nicho el Millonario, contra Halloween y Extreme Tiger, contra Juventud Guerrera y Chessman, que al final el último que quedara dentro de la jaula se iba a enfrentar a su pareja, por así decirlo, por la cabellera o por la máscara, pero y bueno, que al final quedaron, perdón, Psicosis y Joe Leader. Uh-huh. Que yo aquí me confundí un poquito porque estaba siguiendo la transmisión por Twitter y aparentemente Nicho el Millonario salió enmascarado como Psicosis. Exacto, de hecho. Y que al final, como quedaron ellos dos, iba a ser un máscara contra cabellera, y lo cual en el momento me pareció una tontería y algo completamente absurdo, porque recordar que Psicosis o Nicho el Millonario, que es el primer Psicosis, perdió la máscara hace ya mucho tiempo, inclusive la perdió en dos lugares, la perdió en Estados Unidos y aquí en México. Y que de hecho Joe Leader dijo, a ver, ¿cómo que cabellera contra...? No, ver, este cuate ya no usa máscara, está aquí utilizando la máscara, sí, pero por permiso especial. Uh-huh. Sin embargo, ahora sí que digamos así, por ley oficial, él ya no tenía permiso de portar máscara. Uh-huh. Dentro de la empresa lo puede hacer y eso está establecido y está bien respetado. Uh-huh. Sin embargo, deportivamente, ya no el consejo... de box y lucha. Ante la comisión, ajá. Pero, ante la comisión de box y lucha, perdón. Ya no está apto para estar portando su máscara. Sí. Él ya está tal cual, literalmente, como Nicho el Millonario. Precisamente eso fue lo que se me vino a la mente, esa regla de los 5 años y todo lo que quieras. Digo, obviamente ya pasaron más de 5 años de que Psicosis perdió la máscara, pero igual ya lo hemos comentado aquí muchas veces, hace ruido y creo que es una burla para el aficionado que luchadores recurran a esta clase de cosas. Pero bueno, al final ya al día siguiente ya AAA lanzó un boletín de prensa y se pusieron de acuerdo. Aunque si se ponen a buscar en su historial en Twitter del domingo pasado, puede ver que AAA inclusive anuncia la lucha como un máscara contra cabellera. De hecho, literalmente sí lo anuncia como máscara contra cabellera. Pero a fin de cuentas, sí fue cabellera contra cabellera. Sí, al final Joe Leader perdería la cabellera contra Psicosis, y ahí quedó el combate. Seguramente veremos un poquito más de esta rivalidad. Supongo que sí, ya aquí como que se cuaja, se amarra un poquito más lo que ya tenían en puerta o en pie, lo que era Joe Leader y Psicosis. Entonces ya de aquí en adelante estaremos, como bien lo dice Paco, estaremos checando enfrentamientos continuos de Joe Leader contra Psicosis o cualquiera de los dos volviendo. Más que nada Joe Leader, ya que fue el perdedor en esta contienda, va a estar retándolo constantemente por la cabellera o por algún tipo de título, si es que logra tener alguno en esta temporada de Psicosis. Ay, deja tú que bueno, ya iba a ser una observación en programación, pero que de cierta forma las otras parejas como que no hicieron que no, ruido, nada más no, estuvieron como que de, no tenía de bulto. No tenía tanta rivalidad como para que igual se metieran a la jaula e hicieran eso, ¿no? A lo mejor creo que también les hubiera ayudado el hecho de que como estos dos luchadores, Psicosis y Joe Leader, son luchadores que con características, bueno, no, que tienen más trayectoria como luchadores extremos. Hubiera sido interesante ver una lucha extrema de apuestas, claro, por con estos dos luchadores, ¿no? Sí, bueno, por supuesto. Sí, claro, o sea, sacarle jugo y provecho a la a la liga o al nivel que ellos tienen en tanto a lucha extrema. Digo, iba a ser demasiado interesante para lo que es Triple Manía número 20, aparte que Triple A se ha estado caracterizando por también este tipo de luchas extremas. Sí, hubiera estado excelente que también lo hubieran tomado en cuenta. Hubiera sido un plus al momento no haberlo puesto tal cual, a lo mejor en el cartel o anunciándolo como es, pero sí en el momento así decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y vas a ver cómo prende la gente. Exactamente. Y hubiera estado bien. Hubiera estado chido. La neta hubiera estado chido. Y bueno, otra lucha, Triple A y La Parca. Hubo un equipo, hubo luchas de equipos, Triple A contra el Consejo. El equipo de AAA estaba conformado por Psycho Circus y La Parca, y el equipo del Consejo estaba conformado por el Tejano Junior, Semental se llama el luchador, y Toscano, acompañados de Octagón. Pero bueno, les seguiremos comentando de esta lucha después del corte. Vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Paso, mira el mímico, carnal. Se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos a la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona, y ya están dando señales de vida nuestro tercer participante, o mejor dicho, quien nos hace también relevos australianos, nuestro buen Yoji Terror. Ya despertó mi buen carnalito Yoji, que creo que no hace mucho, perdón, un pequeño paréntesis con él, fue cumpleaños de su carnalito, un abrazo al chavillo, creo que cumplió 9 años, si no mal recuerdo. Tamorro. Esa es la edad en la que más, bueno, lo que a mí en lo particular creo que era cuando más me gustaba la lucha. Exacto, sí, como que era la fase sentimental. No, fue el cumpleaños del carnalito de Yoji, un abrazo a, no recuerdo cómo se llama, un abrazo morrillo, a su carnal, pero sí. Un abrazo carnal. Y también en esta semana. No es cierto, un pierrotazo, no. No, que el carnalito le dé un pierrotazo al Yoji. Sí, bueno, sí. Ya, Yoji, ya los aguantas, mi hermano, ya, sí, ya estás para aguantar. Ya eres hombrecito. Ya eres un papá. Ya tomaste tu proteína, mijo. Sí, ya. Oye, también fue cumpleaños, lo tengo que reiterar, de la señora. De mi mamá. Fue el cumpleaños de mi mamá el pasado domingo y también. ¿Cómo se llama tu mami? Pati. Mi mamá Patricia. Y también fue el aniversario de bodas de mis papás el sábado. Bien, Toño, ¿cuántos años? 19. No, no es cierto, espérame, no es cierto. ¿Vamos por las bodas de plata? No, ya pasaron las bodas ya de plata. Creo que ya pasaron las bodas de plata. ¿Tú, Carlitos? ¿Las bodas de plata cuándo? Por eso. Sí, pero tú todavía no. No, ya fueron. Van por los 30 años. Van por los 30 años. 30 años, Jesús de Nazaret. El próximo año cumplen 30 años. Qué rico, ¿no? Es decir, ¿cuánto llevan? No, pues 30 años. ¿Cómo se la llevan? No, chido, cachetona, rico, sabroso. No, que hoy en día es de 2 años y ya estás divorciada, hijo. Vámonos, la que sigue o el que sigue. Qué feo. No, pero qué en fin, feo. Así son los tiempos. Ni modo, es que, ¿qué le vamos a hacer? Lo bueno es que todavía tenemos familias tradicionales y con buenas costumbres y buenas cabezas. Recuerden que si escuchan ruidos extraños, están clavando en el piso de arriba. No se preocupen, todo es normal. Eso suele pasar cuando vives en un edificio de, ya sabes, muchos departamentos, en un multifamiliar, exactamente. Sí, sí, sí. Tomando en cuenta que si lo hace Casas Geo, todo va a ser de cartón. No, si vives en un infiernavid. También, en un infiernavid, también, casi vas a gritar que los de la ensalada ya se les va a caer todo el aderezo. No, ahí muere. ¿Para qué le seguimos contando? Mejor vamos también regresando. Otro saludito, a Paco Corona Guevara, que nos está escuchando, es miembro y compañero ahí ilustre del trabajo ahí de PH Palacio. Un abrazo, carnalillo. Que ramen los trajes. Pero que no sean naranjas, porque en esta temporada no nos llegaron. Unos trajecitos acá, chidos. ¿Sí? De tres piezas. De tres piezas. Con todo y el... Como los de la Santanera, ándale. Con todo y el chalequito acá, chido. Oye, papá, no. Relojito aquí con cadena. Bien. No, en las camisas de doble puño, pero bueno, eso ya es otra cosa. En fin, bien, continuamos con Triple Manía 20. Antes de ir al corte comentábamos de esta lucha de Triple A contra el... este equipo que se hace llamar el Consejo, y que bueno, como que marcaba lo interesante, no era tanto la rivalidad entre los Psycho Circus y el Consejo, sino que tenían de refuerzos, y lo digo entre comillas, refuerzos a la parca Triple A y a Octagón. Que bueno, al final el equipo de Triple A con la parca se llevaría la victoria sobre el Consejo. Leyendo crónica de la lucha, pues parece que Octagón tuvo que ver algo en el resultado y al final el Consejo se le volteó y le dieron una zarandeada al final, pero bueno, eso es lo que leí en la crónica. Esperemos que Triple A pase pronto la función. Sí, porque para hacer el juicio completo. La clara, exactamente, para hacer el juicio completo. Aparte que el equipo del señor Dorian Roldán, que es hijo de licenciado Roldán, también lo que leímos en la crónica es que al final el encuentro, al perder Dorian Rondar este mismo, bueno, se tenía que rapar el chavito, ¿no? Digo chavito porque literalmente no está tan viejo el cuate este. Entonces, Dorian dice, pues sí, me voy a rapar. Pero sale el papá frustrado, el papá triste porque el hijo perdió y él no lo podía permitir, sintió, pues, no sé, esa paternidad muy, muy arraigada, muy encostrada hacia con Dorian, y dijo, ¿sabes qué, hijo? Yo me rapo por ti, ¿no? Bien telenovelesco, como es costumbre, con Triple A, muy aquí Televisa. Y dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a rapar por ti porque soy tu padre, porque eres mi hijo. Bien chido, ¿no? Porque soy tu padre y eres mi hijo. Lo está dramatizando mal. Todo lo que está recreando mal es recreación y dramatización de cierta forma. Está trabajando sobre... Ándale, Crestomatía casi está trabajando sobre una crónica. Exactamente. Carnal. Entonces, al final de las cosas, el señor Dorian Roldán se rapa y después de... Joaquín Roldán. Joaquín Roldán, a la mitad de la rapada, sí. Dorian como que le vio cara de, pues eras mi padre, pero a ver si no te duele, mijo. Y sopas que me arremete contra su jefe. Sí. Y entonces armó la rebambaramba. Ahora tenemos disputas familiares. Otra vez. Seguimos con... otro momento absurdo de Triple A, la verdad. No tan absurdo como el del rescate de Televisa Deportes, pero... casi otro de los bloopers, casi llega a ese nivel de ridiculez, la verdad, claro, porque pero por supuesto. Ya con el resultado dices, pues, si de todas maneras Joaquín Roldán se iba a rapar, cuál fue el punto de esta lucha? Y no me y ustedes dirán, no, pues es que le quería enseñar una lección a su hijo, que no sé qué, nada. La verdad, el hecho de perder la cabellera por lo que haya sido hoy en día en la lucha libre, bueno, a lo mejor a nivel administrativo, como es esto de que y padre e hijo que son empleados de AAA, pues apuestan las cabelleras, no tiene mucho chiste. Claro. A lo mejor como luchador, pues sí, ¿no? Ahí sí te creo que tiene cierta relevancia, pero en el nivel administrativo no tiene nada que ver. Y la verdad creo que hubiera sido más más interesante ver algo más importante en juego, ¿no? A lo mejor que el que perdiera se iba de la empresa, que es algo muy común en la WWE, ¿no? Digo, si ya tienen todo el modelo americano ahí, pues Que les pongan eso, pues que apuesten como sí, ellos, claro, ¿no? Porque aparte, L.A. Park y Electroshock, yo que ellos, también le tundí al señor Roldán, ajá, porque fueron los que se partieron la sí, crema. Exactamente. Y a fin de cuentas, porque el señor Roldán, o sea, no metió ni las manos. Nada sí, más claro. Iba a rapar o iba a dejarse con la cabellera. Exacto, o sea, todo eso fue como que, ah, sale, me rapo de todas maneras, porque quiero a mi hijo. Yo que L.A. Park sí le digo, ¿sabes qué, mijo? Ahora sí te tundo con el Electroshock porque sí, no, eso no es de caballeros. No, y que bueno, a lo mejor lo atractivo que tuvo esta lucha fue el refuerzo que tuvo el equipo de Dorian Roldán, el luchador americano Kurt Angle, que bueno, nada más se vino a pasear a fin de cuentas porque... Mira, le pagaron. Sí, vino a México a turistear, a darse un 2-3 catorrazos. Digamos que nada más vino a entrenar y a ver la ciudad. Ajá, es que la verdad, insisto, el resultado como que le quita demasiado valor a los luchadores que se dieron con todo. Y sobre todo que pierde sentido, ¿no? Pierde sentido la lucha. Muy bien pudo... Sí. Pudo haber sido Octagón y La Parca por el honor de este vato, ¿no? A lo mejor se hubiera estado viendo que, no, dale, que y al final... Sí, la verdad. De todas formas te vas a... No, ya, córrele. Insisto, hubieran puesto algo más importante en juego, ¿no? La cabellera, digo. Sí, algo más atractivo. El cabello crece. Guapachoso aquí, sabrosón, pero no lo hicieron. Les faltó tatema para sacarle jugo a Triple Manía número 20. Otra de las cosas, perdón, Paquito, sí, hablando de público. Estamos viendo algunas imágenes que yo creo las estaremos subiendo al Face del lleno que tuvo Triple Manía número 20. Porque sí se llenó. Al parecer se llenó. O sea, tú sí tuvo una buena... un buen público, una buena entrada. Tal vez los lugares que estuvieron hasta arriba son los que casi no vemos muchas butacas llenas. Sin embargo, toda la parte de abajo, que créanme que es muy amplia, sí, se ve bastante, bastante tupido. Veo bastantes cabecitas por ahí. Entonces, siento que Triple Manía número 20 tal vez no tuvo el lleno total, sin embargo, sí tuvo una muy, muy buena entrada. Sí, al menos en la arena, porque dicen éxito porque llegaron a 22,000 personas y creo que pues eso no es éxito. Hubiera sido un éxito si pones el pago por evento y haces un balance de ¿cómo se llama? De cómo les fue con el pago por evento. ¿Cuántas y personas entraron en el primer Triple Manía que rompió récord? 48,000. Imagínate, eso hubiera sido éxito. Llegar al menos a las 48,000 o 49 ya con una persona. Dice mi padre que por un peso no es un millón y efectivamente también aplica aquí, ¿no? Por una persona no te llenas completamente. 22,000 personas, bueno, sí fue una muy buena entrada, pero sí, para Triple Manía número 20, y como lo estuvieron manejando, se supone que era para más. Bueno, ahora sí, quitaron el pago por el evento. Se supone que era para que entrara más gente. Sí, creo que eso fue lo que les falló, que el hecho de que no tuvieran pago por evento, de cierta forma te pone a cuestionar si hubo o no éxito en el evento, e inclusive... En Estados Unidos con la WWE el éxito de un evento o sobre todo en los eventos especiales varía o depende mucho de cómo se llaman del pago por de la cantidad de gente, claro, que compró pagos por evento. Pero por supuesto, para ellos un mal pago por evento es cuando 100,000 gentes compraron un pago por evento. Entonces, imagínate. Bueno, obviamente hay que ponerlo en proporción, ¿no? Sí, pero de todas formas, el pago por evento les sirve como instrumento para medir el éxito de su evento. Imagínate, los que entran a la arena, a los que también están viendo la lucha, porque literalmente están pagando para ver la lucha, es como si estuvieran ahí. O sea, también es una entradota. Sí, claro. O sea, es un público que dejaron al aire, es un público que no tomaron en cuenta como debieron de haberlo tomado, y es un público que simplemente no aprovecharon. Exactamente. Simplemente no aprovecharon. Vamos a ver qué nos dice el buen Joji. Fueron más de... tiene 7 secciones... Ay, se llenaron 6. De 7 se llenaron 6. 6 de 7 se llenaron. Ya llegó nuestro Wikiluchi. Gracias por el dato, mi buen Josh. Mira, qué bueno que tenemos este vato acá. Yo me pregunto, ¿tendré ahí algún tipo de sofisticado artilugio para medir y saber todo de la lucha libre, acaso, Joji? Investigación. Solamente así, investigación. Yo te voy a dar tu investigación, Joji, vas a ver. Uy, eso me suena. Sigue. Es que me acordé de lo que me hizo el programa de pasado. De hecho, estaba escuchando el programa en la semana y es muy gracioso ese momento, la verdad. Sí. ¿Te pareció? Sí, la verdad. Joji, eres la última persona que va a entrar. No, es cierto, ya te va a venir a dar tus pierrotazos ahorita. Pero bueno, seguimos hablando de Triple Manía 20, la lucha que yo al menos esperaba, y el megacampeonato AAA, el Mesías contra el hijo del perro Aguayo. El campeonato estaba en posesión del Mesías, que el Mesías salió con el cibernético, como Second, perdón, el cibermendigo. Pues bueno, sí, un poquito. Y el hijo del perro con Héctor Garza Jr. No entiende el hijo del perro, ¿verdad? No entiende. ¿Qué no entiende? Pues que, o sea, el Abel que tiene por pareja o como Second. Ah, bueno. Bueno, ahorita Caín, mejor dicho, Caín mató a Abel, ¿estamos de acuerdo? Sí, ahorita. El Caín que tiene como Second. O sea. Bueno, ya se la ha hecho más de una vez. Creo que tenemos que checar al... Por eso. Mira, vamos a un corte. Sí, vamos a estar peleando contigo al aire. Va. Vamos a un corte, regresamos a la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Ay, ay, ay, ay. Tanto llamando a Blue Demon, tanto llamando a Blue Demon. Contesta, Blue, contesta. Es urgente, contesta, Blue. La cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos a la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Está bien, mi querido Yoji. Discúlpame, es que me exalté un poco. Acuérdate, pero... que él ya está preparado para darte el paso a la torre ya. O sea. Yoji, cañal, tú sabes que es broma, cañalazo, ¿sabes qué? Bueno, ya seguimos con lo último de Triple Manía. La lucha que más me llamó la atención por el megacampeonato, perdón. Por lo que leí no decepciona, insisto, tengo que ver la lucha para hacer el juicio completo, pero digo, aparte de que es una lucha de triple A y todo el mundo se va a meter, que bueno, a parecer fue una buena lucha, ¿no? En cierto momento intervienen Cibernético, el perro Aguayo Señor, interviene Héctor Garza Jr. Entonces, nada más es Héctor Garza. Sí, perdón. De hecho, no es yo. Nada más es Héctor Garza y lo dije como tres veces, tú me dices ahorita. Pero bueno, parece que estuvo bien y al final el Mesías retuvo el megacampeonato AAA y parece que otra vez se va a reavivar esa rivalidad que tenía con el cibermendigo, porque el cibermendigo se quería agarrar a catorrazos al perro Aguayo Señor y el Mesías no lo dejó y se puso chencho y algo quedó ahí, ¿no? Pero... No, bueno, recordemos, haciendo un pequeño paréntesis, bueno, no recordemos, les comentamos, mejor dicho, que el señor Perro Aguayo, bueno, ya está dentro del Salón de la Fama de AAA, le hicieron un homenaje en esta misma función, entonces, bueno, en pos de esta lucha, pues el señor Perro Aguayo no quería que le tundieran a su hijo. El señor ya tiene, ¿qué?, como sus 70. Casi 70, yo creo que anda por los 60, ¿no? Más o menos anda rayando, sobre los 60, 65 años. No más de 65 años. Ajá, andan en ese rango, ¿no? 60, ya, 65. Ya es un veterano de la lucha libre. Sí, ya. Pues ya, no, ya está retirado. Él inclusive. Sí ya tiene cicatrices de guerra, literalmente. Sí, esa frente que parece, con todo respeto, parece la vara. No, pero sí, bueno. Sí, está cañón. Tanta sutura ya. Sí. No manches, está cañón. Pero bueno, otra de los puntos, tal vez de opinión, es que el señor Héctor Garza, bueno, vuelve a hacer gala de su presencia fantochera, en el sentido de que algo tiene que ver con la derrota del hijo del perro Aguayo. Ya antes ya habían tenido lo que es Héctor Garza y el perro Aguayo Jr., bueno, el hijo del perro, ya habían tenido roces, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Tanto que en algún momento fueron los super rivales, tanto que en algún momento, bueno, el señor Héctor Garza dejó de ser parte de Perros del Mal para convertirse, quiso hacer como que su terna ahí maléfica, sin embargo no le resultó a Héctor Garza, que estoy seguro que de todas formas estaba patrocinada, y el productor ejecutivo de esta terza, de esta terna, fue el hijo del perro. Sí, no, sí, a lo mejor están reavivando esa rivalidad que tuvieron en el Consejo Mundial, que inclusive lo llevaron a una lucha de apuestas y que el rapado de esa ocasión fue Héctor Garza, y que poco después el hijo del perro Aguayo dejaría el Consejo Mundial y entraría de lleno como promotor independiente de lucha libre con lo de los Perros del Mar. Y que le ha ido muy bien, por cierto. Sí, la verdad. Bueno, que hasta bien. Eso, sí, como independiente, aparte de sus funciones de con las que trabaja en AAA, también tiene luchadores metidos en el consejo. Uh-huh. Tiene, obviamente, sus respectivas funciones de los Perros del Mar. Pero sí le ha ido muy bien. También, ¿cómo no tenerlo? Digo, el hijo uh-huh. del perro ha estado haciendo bien su trabajo. Sin embargo, un buen trampolín, pues ha sido su padre, que es toda una leyenda de los encordados. Uh-huh. Y que las, lógicamente, lo que son sus, sus contactos, pues son más que bastos para que una empresa así uh-huh. se dé. Sí, exactamente. ¿No? Entonces, bueno, ahí, perdón. Ahí el perro, el hijo del perro y Héctor Garza, bueno, tienen sus roces y nuevamente los vuelven a tener. Efectivamente. Seguramente AAA le va a decir, oye, llévatelo para acá, para sacarle más provecho, pero bueno. Sí, algo va a haber ahí. Algo sí, se quedaron varias rivalidades abiertas, pero bueno, vamos a la lucha estelar. Tómala, papá. Que esta sí no me gustó de plano. Pues es que para haber sido máscara contra máscara. Y ya sé que es AAA y todo lo que quieras. Pero bueno, no estuvo bien el encuentro, la lucha de apuestas de Dr. Wagner Jr. contra Máscara de año 2000 Jr. ¿Qué tuvieron de Second? Máscara año 2000, ¿de quién tuvo de Second? A su papá, Máscara año 2000, papá. Y Dr. Wagner fue con Silver King y su hijo el hijo de Dr. Wagner. Que insisto, para ver, ya sabíamos que era una lucha de AAA, entonces esperábamos muchas cosas. Bueno, lo típico de AAA, intervenciones, que el referee se pone del lado de los rudos y todo eso, pero sí, la verdad creo que pesó más las intervenciones que la lucha en sí. Uh-huh. De esta lucha sí podemos, aquí un carnalito pirata, ya lo comentábamos, se lo rifó, entonces podemos hacer un juicio bien de la lucha. Que insisto, tuvo más protagonismo las intervenciones. Oye, ya sea de... No estaba nada cerca, Sí, no, creo que su cámara tiene buen zoom hasta eso. Entonces, sí, estaba bastante lejitos. Entonces, pesaron más las intervenciones de Máscara año 2000, papá, el referee, inclusive, Silver King en algún punto se le voltea a Dr. Wagner y le mete un sillazo. Entonces, pesó más eso. La lucha quedó completamente de lado. Inclusive lo decíamos desde el programa de la semana pasada, o hace dos semanas, no recuerdo, que la rivalidad entre estos dos, o el tiempo que tenía esta rivalidad, no justificaba el duelo de máscaras, y pues se nota, sí. ¿No? Independientemente de que Dr. Wagner Jr. era parte de la estelar, pues como que de cierta forma no tenía un atractivo como... Bueno, o sea, sí era atractivo por ser el máscara contra el máscara, pero no era tan atractivo. Vaya. Sí, claro. Aparte, la lucha un tanto lenta. Uh-huh. Las intervenciones que tuvo Máscara año 2000, papá, fueron demasiadas. O sea, llegaron al extremo de hartar, porque uh-huh. pues, en fin de cuentas la lucha no era con el señor, ¿no? Sino era su hijo y Dr. Wagner Jr. Uh-huh. Entonces, Dr. Wagner termina ensangrentado totalmente, al igual que Máscara año 2000 Jr., pero sí, no hubo tantas intervenciones que, como decía y bien lo comentaba Paco, fueron acertadas sus palabras del hecho de que se perdió la lucha, se perdió el punto esencial de lo que era la máscara contra máscara. Era una muy buena rivalidad, realmente se quería ver mucho esta lucha. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son dos buenas leyendas, o son dos buenos personajes que siguen un legado interesante, y pues hasta la gente se ve así como que... pues ajá, a ver qué pasa. No se ve motivada, no se ve entregada a estos dos gladiadores. Que el único punto en el que la gente realmente se prende y se mete en la lucha es cuando Silver King le da el sillazo a Dr. Wagner Jr., que hasta empiezan a volar botes de palomitas, las cervezas y todo eso. Yo digo, chale con las cervezas, no hagan eso. Sí, de hecho. Que sí empieza, que todo el piso alrededor del ring, perdón. Que fue otra vez su exadrilátero. Quedó completamente hecho un asco, quedó hecho un basurero. Pero bueno, insisto, no fue, ya sabíamos qué esperar por ser una lucha de AAA, pero creo que la AAA tiene que cuidar esas cosas. Ya sé que eso es de sus características y todo, pero cuando sean luchas de apuestas como estas, creo que le tienen que dar prioridad a la lucha de apuestas. Sí, de hecho, sí, darle ese respeto, ¿no? Exacto. Más que nada, darle ese respeto a la lucha y de que se estén jugando dos máscaras. Fueran cabelleras, pues a lo mejor te lo paso. Sé que también es... Igual hay que darle su lado. Claro, su claro, nivel, exacto, ¿no? Hay que darle su lado. Pero el quitarte la tapa es quitarte la carrera casi casi. Entonces, para muchos sí es quitarse la carrera. Muy, muy distinto. Entonces, ese respeto a las tapas, a la máscara, que es lo esencial de la lucha libre, pues por la... por lo más que se puede caracterizar este bello deporte, no sé, ya aquí lo manejan muy, muy distinto, muy feo. Aparte que la lucha duró bastante, duró cerca de 20 minutos. Ah, bueno, sí, 20 minutos. Aquí estamos viendo, vamos a también subir lo que es el video. Lucha. Buen video, por cierto. Y sí, como decía Paco, ¿no? El exadrilátero a su alrededor quedó hecho un chiquero, literalmente un chiquero. Sí, entonces al final con perdón, ayuda del hijo de Dr. Wagner, que le pasó una botella a Dr. Wagner Jr. Y él le rompió la botella a Máscara Año 2000 Jr. Dr. Wagner Jr. se llevaría la máscara de este luchador que bueno, insisto, no justificaba el tiempo, no justificaba el ¿cómo se llama? La a que se llegara a este punto. Bueno, ¿no? Sí, y al final conoceríamos el rostro de ¿cómo se me fue el nombre? Ángel Reyes. Y bueno, ahí quedó Triple Manía 20. Quedó Triple Manía 20. Seguimos platicando de Triple Manía 20, de su final. Vamos, regresamos, no se vayan. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Bueno, ya regresamos a La Cavernaria, nuestro último bloque, tristemente. Ya vamos a cerrar el tema de Triple Manía. Bueno, les decíamos. Ángel Omar Reyes Franco, gracias. Yojim, Máscara Año 2000 Junior se hace llamar Ángel Omar Reyes Franco. Estuvo Ángel completo. Omar. No te claves, viejo. Sí, ahí dice Ángel Omar. Ángel. Ángel Omar Reyes Franco. ¡Sopas! No sabes leer, ya no, tampoco. Sí, hoy, bueno, no andaba tan perdido, perdón, si era Ángel Reyes. Wikiyoji, hoy bueno, nos. No, Wikiyoji. Nos da la edad exacta del señor perro aguayo, que tiene 66 años. Y dice, en efectivamente, el perro aguayo tiene 66 años. Ah, sí, es cierto. Buen dato el que nos acaba de mencionar Yoji, que inclusive en la lucha del Dr. Wagner Jr. contra. Bueno, en esta lucha. Se mete un espontáneo en cierto momento. Yo también me quedé güey que también va a ayudar a darle catorrazos al Dr. Wagner. Pero no, se cuenta un tipo acá bastante chonchito, gordito. Que se mete al ring a darle agua al Dr. Wagner. Así enmascarado también, con una máscara del Dr. Wagner. Yo creo que era alguien así de AAA, pero no, parece que sí es un espontáneo, inclusive de... los Reyes se lo empiezan a lo agarran a catorrazos también y lo bajan y se lo llevan los de seguridad. Pero sí. ¿En serio? Sí, o sea, sí, el tipo sí. No hizo nada más que darle agua. Le quiso dar agua y lo bajaron a catorrazos al señor. Sí, buen dato, Yoji, se me había pasado. Bueno, eso. El señor para está... que te dieras cuenta de para que se den también cuenta del me equivoco con la morrilla. Del circo ¿su de hija? Que fue esta lucha, creo que es su esposa, no sé. ¿A su esposa? Pues tiene veintitantos años este chavo, 29 años. Entonces, ahí estuvo. En general, no podemos hacer el juicio completo, nada más podemos hacer el juicio de lo que fue la lucha de esta lucha de apuestas, que obviamente quedó en segundo término, como siempre, para hacer Triple A. Y obviamente el momento absurdo de derrapar a Joaquín Roldán, pasara lo que pasara, y ese error de comunicación con el community manager de AAA en Twitter que anunciaba la lucha de Psicosis y Joe Leader como máscara contra cabellera, ¿no? Pero insisto, por la crónica parece que estuvo X o más o menos para hacer AAA, pues es algo. Pues estuvo bien, ¿no? Pudo haber sido algo mejor por los detallitos que ya mencionamos en la cuestión de la programación. pero este ahí queda. Y hasta que no podamos ver las luchas completas, que será dentro de un mes seguramente, o dentro de dos semanas, no sé, no podremos hacer el juicio completo. Mientras tanto, pues ahorita en un ratito subimos la lucha de apuestas para que la chequen y hagan su propio juicio. Besito. Y hagan su propio juicio, ¿no? Entonces ahí estuvo Triple Manía 20 en la Arena Ciudad de México. Triple Manía número 20. 20 mil personas, 20 mil almas disfrutando el mejor espectáculo de lucha libre del 2012. Ya pasó, no eres su... No eres su no era la voz oficial. No, no eres la voz oficial. Perdón. Y bueno, ¿no era sonidero tampoco? No. Pero sí tienes voz acá. Sonido. Sí tienes voz para sonido. Saludos. Y bueno, los de Whisky Lucan. Perdón. Okay. Y bueno, otro evento importante que iba a haber el pasado fin de semana era el debut de Místico 2. El Mímico este 3 de agosto, viernes 3 de agosto. El Místico 2 el pasado 3 de agosto. Y que viendo la lucha, y que hubo un carnalito pirata que se la rifó. Sí, también hubo un carnalito. Sí, estos carnales de, ¿cómo se llama este canal de YouTube? Me parece que se llama Retro 80s 90s o algo así. ¿Y más? Algo así, Retro 80s 90s. Nunca me quedan mal para los eventos especiales del Consejo Mundial. Bien. Siempre van y lo graban con un celular, pero lo graban y lo podemos ver, ¿no? Digo, pues es que no podemos ir hasta allá. Y tenemos que recurrir a estas cosas. Pero bueno, que fue que cumplió con las cumplió las expectativas, al menos de que la gente respondió al morbo que generó todo esto y se llenó la Arena México. Se llenó la Arena México, realmente tuvo un muy buen lleno, bueno, una muy buena entrada. Punto. Creo que mejor entrada que la que tuvo Triple Manía. No, de hecho es más grande la Arena Ciudad de México. Ah, no, sí, ¿no? Pero me refiero a la calidez de la gente. O sea, ahí todos los ves. O sea, me refiero al ambiente que se nota. Ah, claro, sí. Que se nota en los dos videos. Sí, realmente créanme que se distingue el ambiente de esa calidez a un tipo de que sí hay gente, pero hay esa cierta frialdad dentro del encordado. Entonces, en lo que hubo ahorita, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, este pasado viernes 3 de agosto, estuvo muy bien, estuvo muy padre. El Místico, la nueva era. Mira, vamos a hacerle como le hacen en Japón con un luchador que se llama Tiger Mask. Tiger Mask, hay cuatro versiones de este luchador y todos les ponen su número, ¿no? Obviamente, pero el detalle es que ellos lo anuncian, bueno, este luchador va a ser va a seguir con el Tiger Mask y a partir de ahora él va a ser el Tiger Mask y va a ser Tiger Mask 4, creo que es ahorita en el que van, en el 5. Entonces hay que hacerle con esto, ¿no? Digo, obviamente Místico 2. Va a ser el Místico 2 para nosotros, o bueno, aquí en la cavernaria va a ser el Místico 2. Va, y nos quitamos de broncas. Exactamente, para no complicar tanto el nombre, va a ser Místico 2 y ahí se queda. Entonces, tristemente, no sé, como que no fue lo que esperaba. No, pero no, para nada, no. No fue lo que esperaba, yo me esperaba algo así más espectacular en su debut. Yo me esperaba ver a Dragon Lee con esos buenos lances, con esa buena lucha, con esa entrega total en el cuadrilátero. Uh-huh. Sin embargo, nada más lo vimos en la primera caída. Claro. O sea, exacto, lo vimos en la primera caída y de ahí en fuera me lo estuvieron repasando por las cuatro esquinas como si fuera la primera vez. Mira, te presento la primera esquina. Ándale. Presento la otra. Dile otra. No le dieron una santa bienvenida. Sí, para la primera sí, como que dije, bueno, va a estar bien. Y por lo poco que lo vimos luchar. Buena. Por lo poco que lo vimos luchar es Dragon Lee, obviamente. Claro, Dragon Lee por supuesto. Yo esperaba, dije, bueno, nada más para confirmar el cambio, a ver si aplicaba la mística, pero no le dieron chance. En la primera caída se la llevan los técnicos, hizo equipo con Ángel de Oro y Valiente para enfrentarse a Euforia, Mephisto y Hefesto. Y que en la segunda lucha nos lo desaparecieron completamente. En la segunda caída nos lo desaparecieron completamente. Parte de la tercera también. Ya hasta como que reaccionaron solo, reaccionó Valiente y Ángel de Oro, que fueron los que al final le darían la victoria al bando técnico. Pero creo que deja mucho que desear. Deja mucho que desear en el sentido de que pues quiero ver cómo va a luchar él, ¿no? Entonces, no estuvo claro. mal por lo poco que vimos en cuanto a su técnica. La verdad, pues estás viendo a luchar a Dragon Lee, pero con otra máscara. Pero ya hay que ir haciéndonos a la idea de que no va a ser Dragon Lee, ya va a ser Místico 2 y punto. Entonces, sí como que nada más es el repertorio de Dragon y el Místico, así de simple. Entonces, no estuvo mal, ahorita lo vamos a subir. al menos la primera caída sí, sí se puede ver lo espectacular que va a ser este luchador. Sí. Y a ver qué más pasa, ¿no? Tiene mucho camino por delante. Lo bueno que el consejo se vio inteligente y dijo, bueno, vamos a programarlo en terceras luchas y segundas luchas. Estuvo bien. Eso estuvo bien. Sí, sí, sí, por supuesto. Y bueno, a ver qué pasa, exacto. Insisto, en cuanto a la lucha en general, pues sí esperábamos ver más Místico, pero sí, porque a fin de cuentas era eso, el debut de Místico, pero yo me lo imaginaba en un mano a mano o algo así, pero fue una lucha de relevos australianos. Bueno, le dieron una tunda, le dieron la bienvenida, así que Místico 2, bienvenido a tu nueva era. Y pues a seguir dándole, mi chavo, porque tienes mucha madera de dónde sacar leña, de dónde sacar fuego. Entonces, estaría genial. Vamos a ver sus siguientes encuentros, veamos cómo se desenvuelve, cómo se desempeña en sus lances, en su técnica. La llave que no es la Mística, pero sí es como que una mezcla de junto con el sello de Dragon Lee. Bueno, también era muy buena. Espero no la deje, porque yo creo que esa sería una muy buena, una palanca al brazo, exacto, fin de cuentas. Sería muy bueno, para muy buena llave para su repertorio, para su sello, como Místico 2. Sí, exactamente. Pero bueno, también tuvo otra muy buena lucha, que fue la lucha estelar, fue la de el campeonato de parejas en su versión del Consejo Mundial, que se enfrentaban Último Guerrero y Dragón Rojo contra Atlantis y Diamante Azul. Y Diamante Azul, exacto. Buena lucha, me agradó, me gustó. Diamante Azul hace muy buena mancuerna con Atlantis. Atlantis, que es un maestrazo, realmente un maestrazo. Y Diamante Azul, que ha estado haciendo muy bien su trabajo. No tiene mucho que se cambió el nombre, relativamente es nuevo con este personaje, Diamante Azul. Pero bien, me agradó, me gustó. Nada más me gustaría que cambiara un poquito su máscara, que se parece creo mucho que a la todos de muchos. Pero Atlantis y Diamante Azul, muy buen resultado, se lo merecían, se lo merecen, y le dieron una muy buena tunda a estos dos, que fue de Volador Junior perdón. Dragón Rojo y Último Guerrero. Sí, que otro episodio interesante de la rivalidad Último Guerrero Atlantis, que ya me ha agradado el consejo lo que ha hecho con esta rivalidad, la han sabido llevar, los ponen en distintas cosas, como que me escucharon y alguna vez dije que si no era por las máscaras que lo pusieran con algún campeonato o algo así, pero ahí va esta rivalidad, y de hecho ya estamos cerca de la función de aniversario del Consejo Mundial, que siempre da de qué hablar por... ya sea por lo bueno que llegó a ser en algún momento, por los pésimos carteles que ha programado en los últimos años, ¿no? Pero a ver qué pasa para este año. Ahorita tiene otra, aparte de esta rivalidad, tiene por ahí la rivalidad entre Mr. Niebla y Volador Junior, que prácticamente tiene como uno o dos meses de que se lleva esta rivalidad. Pero creo que igual, bajo el mismo parámetro de la rivalidad de Mascaraño 2000 y Dr. Wagner Jr., creo que sería muy arriesgado si lo avientan a un máscara contra máscara. No, que, todavía no, sí, exacto. Sí, a lo mejor digo, falta todavía que pase en agosto, y seguro la función va a ser a finales de septiembre. Digo, todavía tienen tiempo de seguir trabajando esta rivalidad. Y digo, insisto, ¿no?, a muchos de nosotros nos gustaría ver a Último Guerrero y Atlantis apostando las máscaras en la función de aniversario, pero dudo mucho que pase. Bueno, ojalá el consejo me calle la boca y lo programe, pero y no en una lucha de jaula, sino en un mano a mano, máscara contra máscara. Ojalá me calle la boca, entonces a ver qué pasa. A ver qué pasa, exactamente. Pero por lo mientras, esto fue lo que aconteció este pasado 3 de agosto en la Arena México. Se llenó, muy buena entrada. Sí. Creo que últimamente la Arena México ha disfrutado de unas entradas que ya tenía rato que no había. Sí, creo que ayudó bastante el hecho de ver al nuevo Místico, el morbo de ver al nuevo Místico. ¿Sabes también que ayudó mucho? ¿Qué? El reality que hicieron de En Busca de un Ídolo. Sí, fue algo que impulsó. Desde antes de este reality, lo que es el Consejo Mundial de Lucha Libre no había tenido unas entradas así como las hemos estado viendo. Empezando este reality de En Busca de un Ídolo, como que a la mitad o un cuartito antes de que llegara a la mitad de este de este reality, uh-huh. bueno, la arena se empezó a interesar un poquito más en la lucha, o mejor dicho, se interesó un poquito más en ir a ver qué es lo que estaba ocurriendo con estos nuevos personajes, algunos nuevos, otros ya un tanto recorridos en, los, en el Pancracio, pero siento que este fue un buen plus para que el Consejo volviera a retomar algo de la magia que ya estaba perdiendo. Sí. Esperemos no lo decline, no lo ponga a un lado. Insisto, creo que en esto tuvo que ver, el lleno tuvo que ver mucho con lo de Mystic. Sí, sí, también, claro. Pero ojalá el Consejo ya se esté dando cuenta de, pues, oye, programación, ¿no? A ver qué haces. Exacto. Entonces, bueno, ya nos estamos despidiendo, ya nomás nos queda un minuto. ¿Qué? Sí, ya nos vamos. Nada más damos los datos que nos dio el pequeño Yoyi. Ya nos vamos. Que el señor Ángel Omar, ¿qué? Reyes Franco. Reyes Franco, Ángel Omar Reyes Franco. Bueno, tiene 17 años como luchador, tiene 30 años de edad y bueno, es de Lagos de Moreno, Jalisco. De donde son los meros machos, según los meros machos, ¿cómo no, señor? Exactamente. Y bueno, ahora sí, ya nos despedimos. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron para escucharnos. Un saludo a Yoyi. Un saludo acá a nuestro buen Yoyi Terror. Y los esperamos la próxima semana, ya saben, jueves 11 de la mañana. Yo soy Francisco Arreola, nos estamos escuchando. Marcito, ¿algo que quieras agregar? No, pues nada, de igual forma agradecerles. Es jueves, fin de semana, pásenla rico. Ah, sí, oigan, y si van a Veracruz, cuidado con el huracán que... Ah, sí que está bueno, ¿no? Que hay alerta de huracán en Veracruz, entonces anden con ándense con cuidado si van a ir por allá. Ándense con cuidado, eso sí. Fin de semana, hagan lo que quieran, pero háganlo bien. Muchísimas gracias, estamos en La Cavernaria, nos escuchamos el siguiente jueves en punto de las 11 de la mañana, aquí mismo en Radio 2.0. Radio 2.0, perdón, es que estaba yo con otra estación. Nos despedimos, gracias, la lucha libre se vive a ras de lona, hasta la próxima. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.